137, 370, 306, 524, el 17, 163 o 76. Todas esas pasan 195 por ahí. 195 también. También. Algunas de ellos que vienen de ahí, vienen y pasan por todos los barrios de Montevideo. Exacto. Bueno, totalmente. O por lo menos todo. Cerca para, claro. Para llegar y los de, que no, de todos lados. Y los muchos que no, de ellos paran, están ahí mismo, pasan por la puerta, y otros a tres cuadras. Los últimos que mencionaste pasan a escasas a tres cuadras. Sí. Y los que no pasan, y los que no pasan por todos los barrios, hay ahora facilidad para combinar, tomarse claro. uno, tomarse sí, un, sí. otro de estos que acabamos de mencionar. Así que no hay excusas para faltar mañana. A las 3 de la tarde en el Club Progreso. Bueno, queda la invitación hecha entonces. Bueno, los esperamos y muchas gracias. Gracias a vos.